This House is Not For Sale, así se llama ese sencillo de Bon Jovi, un poquito más rockero de lo habitual, al menos de lo que lo habíamos escuchado en la última ocasión, que tuvimos ocasión de disfrutarlo en estas ondas. Y quien está en estas ondas es Maripaz Pedreros, como cada jueves, para hablarnos de esas alternativas de ocio cara al fin de semana. Buenos días, Maripaz. Buenos días, Raúl. Jueves ya, aunque no lo parezca, después de ese festivo que hemos tenido y con planes ya para el fin de semana, porque ya ayer pasó, hicimos planes, muchos en casa por esa lluvia que estuvo presente, pero el fin de semana yo creo que podemos planificar porque suben las temperaturas, cambia esto, creo. Sí, nos abandona un poco la lluvia, no del todo, pero bueno, vamos a lanzarnos a la calle, las temperaturas tampoco son de pleno invierno. No, se está a gustito. Estamos hablando de que vamos a llegar a lo mejor a 17 grados, 18. Está, o sea, muy bien. Que sí. Además es que hace falta que llueva, o sea que bueno. Pero eso no quiere decir que no haya preparado un montón de planes, que ¿sí? Hay un montón de planes. Pues venga, cuando quieras arrancamos. Venga. Bueno, pues vamos a primero tratar, vamos a irnos hasta Jerte, que nuestra compañera Diana en la entrevista del día ha estado hablando de este festival que se llama Festicam, que se celebra en la localidad de Jerte. Y bueno, pues este festival se va a celebrar el 14, 15 y 16 de octubre, o sea, viernes, sábado y domingo. Y es un festival internacional de cultura, arte y movimiento. Entonces, bueno, se va a celebrar en este pueblo. Está diseñado para todo tipo de público, desde para el sector infantil, actividades dinámicas para todos los públicos. Se van a hacer experimentos en el ámbito de danza. Nuestra compañera Diana ha estado hablando con Victoria López Talabán porque hay una conferencia y un taller de danza inclusiva. Entonces, bueno, a nosotros ese tema, por pertenecer a la Organización Impulsora de Discapacitados, es un tema que nos importa mucho, y entonces hemos destacado esta actividad para toda la gente que se quiera acercar. Pero bueno, hay muchas cosas en las calles de Jerte. Van a estar, pues desde, va a estar en el pabellón polideportivo, en la plaza, en la Casa de la Cultura, va a estar llena de pues talleres gratuitos, workshop, y van a hacer pues un poco pues de todos los países que vienen, incluso de España, y son durante esas tres jornadas hay 25 propuestas de talleres, danzas, teatro, o sea que animamos a todos los oyentes que sean de la zona de Cáceres, toda la zona que nos oyen los de la gente de Talavera de la Reina, que Jerte no nos pilla muy lejos, que se pueden acercar este fin de semana a la localidad de Jerte a ver a la primera edición de Festicam. Perfecto. Son muchas cosas las que recomendamos, así que no me pierdas esta información, que luego lo vamos a trasladar al blog, para que la gente también sepa un poquito cuando escuche ese audio que no ha podido escuchar en directo, pues se puede acceder a ese blog y puede decir, ah, pues mira, hablan de esto y de esto otro. Vale. Así que lo voy archivando encima de la mesa, ¿no? Genial, venga. Bueno, pues de Jerte nos vamos a ir hasta Guadalajara, porque, bueno, sabemos que la obra social La Caixa tiene siempre unas exposiciones que son itinerantes por toda España. Entonces, está hasta el 8. Va a estar en Guadalajara la exposición de Romanum Vita, que es una historia de Roma, que en la ciudad donde nosotros tenemos aquí los estudios centrales, en Talavera de la Reina, creo que ya ha estado la exposición. Y bueno, es una exposición sobre pues un poco todo el periodo fascinante de lo que es el Imperio Romano, inspirado en las películas, en las novelas, en las series de televisión. Ahí, bueno, pues te aproximas, es un paseo por toda una ciudad romana en plena época imperial. La verdad es que la exposición está bastante lograda, y entonces hasta el 8 de noviembre todas las personas que quieran verla está en Guadalajara. Perfecto. Genial. Segunda alternativa. Vamos a por otra. Vamos a por otra y seguimos porque hay todavía más. Ahora nos vamos a ir hasta Sevilla. Hasta Sevilla. En Sevilla tenemos dos planes que nuestros amigos de todas las personas que nos están escuchando en Sevilla, Raúl, recuérdame el dial. Sevilla, estamos en el 99.3. El 99.3. Eso es. Apunten. Del 11 al 16 de octubre, o sea, desde ayer hasta el domingo, en el Gran Teatro de Falla de Cádiz, perdón, que me he confundido. Ah, es Sevilla, bueno, en el Auditorio de Fibes. He estado en Cádiz, he estado hasta el 8 de este mes, he estado en Cádiz y ahora se han ido a Sevilla. En el Auditorio de Fibes en Sevilla van a representar la obra Priscina, Reina del Desierto. Ajá. Todos nos acordamos de esa famosa película... de las reinas de Ará, que van por el desierto en un coche, las canciones. La verdad es que la película es muy buena y el musical tiene una banda sonora buenísima y hay más de 40 artistas en el escenario. Además hay 20 cambios de escenografía, 500 trajes que salen en toda la obra, maquillaje, máscaras, o sea que la verdad es que todos nos animamos a todos los sevillanos que este fin de semana quieran pasar un rato divertido, que se acerquen al auditorio de Fibes en Sevilla y que vayan a ver Priscila, Reina del Desierto, que es una oportunidad. Pues genial, otra alternativa que nos anotamos por aquí. Pero seguimos, porque también para todos los amantes de la música, este fin de semana hay una cita que se llama Monkey Week, que bueno, esto es una feria de música donde los artistas que están empezando pues se presentan sus nuevos discos y entonces bueno, pues se supone que es un poco como para hacer la búsqueda de nuevos talentos, varias discográficas, bueno, pues está abierto al público. Uh-huh. Antes se celebraba en el puerto de Santa María, pero ahora se celebra la han trasladado a Sevilla. Hay talleres, conferencias y conciertos de gente que no es muy conocida, sí, dentro de lo que es el panorama nacional musical, porque no son de listas de grandes éxitos, pero bueno, puedes encontrar pues algunos grupos que yo sí que los he oído así. Hay uno muy poco conocido, que si lo oyes en Radio 3 sí que se oye, que se llama Los Vinagres, Los Nasty. Bueno, son grupos un poco emergentes que están intentando pues buscar alguien que de alguna discográfica que se fije en ellos y que les pues entonces que les busque. Sí. Pues un poco que les patrocine, una gira, vamos, sí. Y entonces está abierto al público en general, no solo es para la gente que está buscando discográfica o para conocer nuevos talentos, y como hay conciertos y talleres, pues todo el mundo que esté en Sevilla se puede ir a la Monkey Week. Fin de semana. Pues venga, nos vamos del teatro a escuchar música también. Escuchar música y además en Sevilla que habrá una temperatura buenísima. Claro, no, seguro que tendrán temperaturas más altas que nosotros, ¿eh? Sí, seguramente. Casi seguro. ¿Más cosas? Pues de Sevilla damos un salto y nos vamos a Castellón, porque vale. El Ayuntamiento de Castellón va a celebrar desde hoy jueves hasta el domingo la segunda muestra de artes escénicas, que es un evento cultural que realiza el Ayuntamiento de Castellón con 200 asociaciones musicales. Y bueno, es un poco, pues, el año pasado se hizo en 5 puntos de la ciudad y son como 10 grupos musicales que actúan de manera itinerante por toda la ciudad de Castellón. ¿Sí? Y luego además este año se ha incorporado, pues, aparte de lo que son los grupos de música, las escuelas musicales y los centros de formación, que también van a llevar a sus alumnos, van a presentar un poco pues todas las opciones. Aparte también se va a haber actuaciones de teatro para dar un poco valor a los profesionales del teatro de la ciudad de Castellón. O sea que habrá también títeres, danza contemporánea. O sea que va a ser un bastante divertido y va, pues eso, que toda la gente de Castellón, si el tiempo no lo impide, uh-huh, pues puede disfrutar en la calle de actividades teatrales y musicales, o sea, al alcance de todos. Lo que quieren en Castellón es que la cultura llegue a todo el mundo. O sea que, como verás, este fin de semana todo sí, es cultural. Es cultural. Y fíjate que hoy no has ido a la capital, ¿eh? No. Has dicho, hoy nos saltamos a la capital. Hoy no voy a ir a la capital. Bueno. Bueno, sí, hoy voy a ir a la capital por una actividad, pero bueno, que se puede ver en toda España. Ajá. Bueno, ¿qué tal vamos de tiempo, Raúl? Bien, tenemos 9 minutos todavía. Bueno, porque es que como tengo no sé cómo vamos hoy de tiempo. El día 10 se presentó en algunos cines de España un documental del programa Salvados, de Jordi Évole. Sí. El documental se llama Astral. Yo estuve ayer viendo a Jordi Évole presentándolo. Y Astral es un barco, que era un barco de lujo, que el dueño decidió cederlo a una ONG para rescatar refugiados. Y entonces, pues el barco, el reportaje va exactamente de eso, de un crucero de lujo convertido en barco de refugiados. Entonces, se ha hecho un documental y se ha estrenado en todos los cines. Ajá. Ya. En la página te metes, buscas el documental en internet y vienen toda la relación de cines, por supuesto no son cines comerciales, ya. Y, pero se estrena en toda España, está hasta el día 16. Realmente lo que Jordi Évole quería hacer con este documental es intentar ver que nos pongamos todos en la piel de los refugiados, de cómo pasa en el mar Mediterráneo. Uf. Y la verdad es que cuando lo estaba contando se emocionaba. Entonces, bueno, yo creo que merece la pena. Luego lo van a estrenar en televisión, pero ahora, esta semana, todo lo que se recaude es en beneficio de una ONG que se llama Proactiva Open Arms. Entonces, bueno, los que tengan oportunidad de ir a su sala de cine, está en toda España, en casi todas las provincias, hay algún cine que estrena este documental. Yo creo que merece la pena muchas, ir a verlo. Sí, muchas de las cosas que suceden, que pasan para muchos desapercibidas, pues hasta que no te tocan, hasta que no las vives en primera persona, no te das cuenta de lo duro que es, ¿no? Uh-huh. Y Jordi, claro, si ha estado ahí viviendo esa situación con esas personas, con los refugiados, es el que ha visto muy de cerca cómo tienen que vivir las situaciones tan... peligrosas incluso, que tienen que vivir, por las que tienen que pasar estas personas, y debe ser muy muy complicado, ¿eh? La verdad es que escuchándole te das cuenta de, bueno, que nos quejamos de muchísimas cosas, sí, pero que realmente eso que ellos, lo que él quiere transmitir es eso, que nos pongamos en un momento en la piel de una persona que se quiere venir a Europa, uh-huh, y que de repente la sueltan en el Mediterráneo en una barca hinchable que la capacidad es de 40 y meten 80 o 100 personas, y los que vienen y los que mueren. O sea, sí, que muchos te no decir llegan. Que, bueno, entonces aprovecho eso para que quien quiera ir al cine, es un buen plan hasta el domingo, y además es por una buena causa. Bien, y se titula, para que lo tengamos en cuenta, ¿lo recordamos? Astral. Astral, genial. Vale, que es el nombre del barco, ¿no? Es el nombre del barco, es un crucero de lujo que su dueño le puso para que pudiese recoger refugiados. Pues fíjate, a salvarlos. Qué detalle también, oye. Sí. Por parte de esa persona. Bueno, vamos a poner un poquito de color, aunque te quedan minutos todavía, ¿eh? Te quedan, sí, 6 minutitos para hablar, así que no sé si quieres que vayamos directamente a eso. O vamos... No, vamos a dar un poco algún restaurante donde comer, ¿no? Claro, digo, falta comida aquí. No, bueno, ¿eh? Venga, que tengo aquí una lista que me gusta de lo que, como sabes que a mí todo lo que es la tendencia ecológica me gusta, pues sí, nos vamos a ir a un restaurante en Madrid, de una lista de restaurantes ecológicos que tengo aquí preparada. Sí, tenías que ir a Madrid, yo tenía lo sabía. Que ir a Madrid, al final tenía que ir a Madrid. Claro. Bueno, pues vamos a ir a un restaurante que se llama El Huerto de Lucas, en la calle, en Las Salesas. Y es una mezcla entre mercado y cantina. Entonces, lo bueno de este mercado es un espacio diáfano, ¿no?, de 450 metros cuadrados, y donde, bueno, pues aparte de comer, puedes comprar. Ajá. Y es una el autoservicio es una ecotienda. Ya. O sea, todos son productos ecológicos, y todo lo que puedes comer es todo vegetariano, vegano. Y la charcutería, la panadería, tiene un corner sin gluten, sí, free. O sea, todos los productos son 100% orgánicos. Mm, bueno, qué bien. Hamburguesas vegetarianas. ¿Pero tú lo conoces ya? ¿Ya has ido? No, lo conozco, un vistazo, pero ¿eh? Lo he echado un vistazo, y además hay compañeras nuestras que han ido a comer y la verdad es que hablan muy bien. En su cuenta de Instagram. ¿El Huerto de Lucas? El Huerto de Lucas. Sí, señora. En la calle San Lucas, en el barrio de Las Salesas, en, claro, Madrid. Perfecto, pues lo anotamos también. Así que una recomendación ecológica para este fin de semana. Uh-huh. Y ya para terminar, como siempre terminamos con una canción, pues vamos a terminar con una vieja gloria, como diríamos, ¿no? Miguel Bosé, ¿no? Miguel Bosé. Claro. O sea, Miguel Bosé con una canción mítica. porque ha sacado un nuevo disco que realmente son sus canciones, pero en formato acústico, donde aparte ha contado con la colaboración pues de Pablo Alborán, de Juanes, de Sergio de Maná, Alex y Sergio de Maná, o sea, que aparte de cantar él, canta con otros diferentes artistas y es un poco, tiene dos temas inéditos en el disco y bueno, es un formato acústico. Las canciones son casi iguales, pero sí, bueno, un poquito así. Si es acústico, suena yo diferente. Te puedo poner el MTV Unplugged, que es lo más sí, parecido que tengo yo por aquí. Es ese. Es este. Es ese, el MTV Unplugged. Pues nada, pues ahí está Miguel Bosé con ese MTV Unplugged y por supuesto con esa canción que no podía ser otra, Nena, ¿no? Ay, sí, es que es preciosa. Pues mira, fíjate cómo suena. Con esto nos despedimos de Maripaz Pedrós. Hasta el próximo jueves en Maripaz. Que lo pases muy bien, que ahora noto todo lo que me has dicho para luego trasladarlo al blog, ¿vale? Venga, gracias, hasta luego. Gracias, adiós.